siente nuevo y el nuevo niega sus males. El viejo se siente nuevo y el nuevo niega sus males. Cumbia y sol, así es mi tierra, con el ardor de su morena. Nace el amor que más novela. Cumbia y sol, así es mi tierra, con el ardor de su morena. Nace el amor que más novela. Cumbia y sol, así es mi tierra, con el ardor de su morena. Hasta las 20 horas. Historias no contadas. Bueno, como les habíamos anticipado, hoy vamos a estar haciendo este programa especial con algunos audios y les proponemos entonces escuchar los primeros audios que nos llegan desde el barrio Usina, desde la escuela 337, allí donde la seño Bea y sus estudiantes nos mandan estos audios. Escuela 337 de Los Resinas, le quiero dedicar este saludo a todos mis compañeros, a mi compañera de acá de la 337 y a mi maestra, a todos, y a la maestra Rosana también. Allá saludo para todos y para todas las sedes que están estudiando también, para todos ellos y acá más por la escuela de acá 37 y a todos mis compañeros de acá de la escuela. Soy Carmen, mando un saludo a Roxana, a Liliana, a los nenes del jardín, a Sariel, a Luri y a Suyay. Quiero mandar un saludo para Roxana, la escuela 70 y quiero mandar saludos acá a Palestina, también a la escuela de atrás del adulto de Palestina. Cuando las luces se apaguen, los barcos se hundan, las risas se vuelvan tristes, cuando las alas se arrastren. Cuando las voces se callen, las nubes se cierren, las piernas dejen de abrirse. Cuando los Beatles no canten, busca ese corazón que te está esperando. Así los caminos se abrirán. Siempre devuelve lo que das. Si das amor, regresa. Pero con más intensidad. Lo que perdiste volverá. Si das amor, regresa. Lo que sembraste crecerá. Siempre te vuelve lo que das. De hallarte, se quede buscando en lugares que ya no existen. Cuando tu lengua me falte, cuando las balas te alcancen, cuando los misiles llegando al final se activen, cuando los Beatles no canten. Así los caminos se abrirán. hasta las 20. Historias no contadas. Bueno, y también nos llega un saludo desde la 337 con un sonido de fondo muy particular. Escuchemos. Acá estamos desde la escuela del barrio Usina con la orquesta de fondo. Suena re lindo, ¿no? Ellos son nuestros compañeros que todo el año ensayaron con nosotros. Chao, saludos. Para mimarte, pero a estas horas podemos ya bailar desnudos, contar verdades por cualquier parte. Todos los pasos que suben me suenan a ti. Si alguien tose en la calle, también me quiere sonar. Cada vez que bailan tus llaves, me creo que vienen a mí. Me baño desnuda, me baño estando prohibido. Me baño desnuda, me baño en olvido. Todos los pasos que suben me suenan a ti. Si alguien tose en la calle, también me quiere sonar. Cada vez que bailan tus llaves, me creo que vienen a mí. Como si no tuvieras otra cosa que hacer en la vida. Todos los pasos que suben me suenan a ti. Si alguien tosa en la calle, también me quiere sonar. Cada vez que bailan tus llaves, me creo que vienen a mí portar. Todos los pasos que suben me suenan a ti. Si alguien tose en la calle, también me quiere sonar. Cada vez que bailan tus llaves, me creo que vienen a mí por dar. Bueno, y ahora también nos vamos a ir al centro de la Escuela de Jóvenes y Adultos número 11 del Bolsón, que funciona en la Escuela 372 del barrio Esperanza, y allí los estudiantes de Silvana nos van a compartir qué están trabajando, sobre qué están estudiando. Escuchemos a Ricardo. Soy Ricardo, estamos en clase, ya estamos trabajando sobre la importancia del uso sustentable del agua. Hay un programa educativo declarado de interés cultural y educativo por el Consejo Provincial de Educación de Río Negro. Temas: el agua en nuestro planeta y la problemática del agua en nuestra localidad. Preséntense. Bueno, yo soy Walter y pertenezco a la Escuela de Barrio Esperanza. Y bueno, y la importancia del agua para nuestra salud y también el cuidado del agua también es importante, porque ya que el agua dulce es poca, pero bueno, acá estamos trabajando con esa meta de poder enseñar a nuestros hijos sobre el cuidado del agua dulce. Soy Yoli y bueno, acá con unos compañeros también hablando del tema del agua y qué tan importante es el agua para cada uno de nosotros. Para mí el agua es muy, muy importante. Más agregarle más no puedo, ya lo están diciendo todos los chicos, Walter, Silvana, pero opino lo mismo y pienso lo mismo que los chicos, los compañeros. Es muy importante el agua. Bueno, soy Juan de la escuela Barrio Esperanza, de la 372. Estamos estudiando referente a la importancia del agua. Para mí el agua es lo primordial que necesita el ser humano para todo, en todo sentido, en todo aspecto, en la parte de la humanidad. Y es primordial de poder darle un cuidado correspondiente para todos nosotros y saber darle la utilidad necesaria. Acá en el cuadernillo que estamos trabajando sobre la cuenca del río Chubut tiene mayor incidencia territorial en la provincia de Chubut, pero sus nacientes están en la provincia de Río Negro. Las tareas del Comité Interjurisdiccional del río Chubut, Coirú, integrado por ambas provincias, son principalmente la observación, el registro y el procesamiento de información para evaluar los recursos y el potencial de la cuenca, realizar estudios y proyectos de infraestructura hidráulica para su regulación hídrica, prevenir la contaminación de las aguas y normalizar el uso de las tierras ribereñas y la exploración de los recursos. Chicos, ustedes como compañeros y como parte del grupo de adultos del anexo de la 372, ¿qué consejos le darían a la gente que está escuchando para poder cuidar el agua y tenerla constantemente para nuestro uso? Usarla con mucho cuidado, vendría a ser respeto, no sé, tener responsabilidad, porque es lo fundamental, eso, lo del agua. En primer lugar, sería conveniente de tratar de no contaminar los lagos, contaminar los ríos, contaminar, en el sentido cuando uno va de campamento o va hacia afuera, en la parte donde hay agua. Sería conveniente de que se trate de no darle mal utilidad al agua ni tampoco contaminarla. Más en nuestra provincia que estamos, nosotros tenemos los recursos que son los lagos y los ríos, que son un bien que tenemos que tratar de protegerlo porque hace que en nuestra provincia venga gente de afuera por el turismo. Sin ir más lejos, tengo 43 años y soy nativo de acá de Bolsón. Tengo en los recuerdos de mi niñez cuando me bañaba en río Quenquentreo, que era un agua espectacular. Nosotros nos tomábamos agua, nos bañamos y nada. Hoy el agua es lo que se ve. Bueno, esto es lo que se está trabajando en el anexo de la 372. Desde acá mandamos saludos y espero que tomen en cuenta nuestros consejos. Y algunas telitas para nosotros. No sé, algo cualquiera. Pero para nosotros la escuela 372 de la Esperanza. ¿Cuatro? No. ¿Un tema? ¿Algún tema? No sé. Nada, de mi parte un saludo. Besos a todos. Al portero, a las chicas que no quieren hablar, como siempre nos dejan colgadas, todo al grupo. Pero bien, igual nos queremos, ¿eh? Sí. Me pasé toda la mañana repartiendo, las noticias llegan tempranas repartiendo todos los días. tiene la voz cansada de pedirle a a las 20 horas, historias no contadas. Bueno, y ahora los invitamos a volver a la Escuela Usina, a la Escuela del Barrio Usina, a la Escuela 337, donde Bea y sus estudiantes nos invitan a aprender de las abuelas y a recuperar ese saber que todos sabemos que nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros padres saben hacer. Y que tiene que ver con esto del sembrar, de la huerta y de todo esto que se viene en esta época y que, según me contaron, hay algunos centros ya haciendo plantines de semillas propias para empezar a activar las huertas, ese espacio tan lindo y necesario. Vamos a escuchar entonces a los compañeros y compañeras de la Escuela 337, allí donde está la seño Bea. Hoy aprendemos de las abuelas. Antes la huerta cumplía una función central en las familias del barrio. Un pedazo de tierra y la ayuda de la familia producía alimentos. ¿Crees que es importante para hacer una huerta? Sí, me parece importante, ya que trabajamos en familia y ayudamos a los hijos para que aprendan a cosechar en un futuro. Ah, eso es lo más lindo. Para mí también es importante hacer una huerta, trabajar con la tierra, sembrar y después cosechar para consumir lo que nosotros sembramos, más sano. Sí, eso es lo más importante para la salud de nuestros hijos. ¿Y tienen un espacio para hacer una huerta en su casa? A mí me encantaría tener un espacio, pero no tengo nada, nada de patio. Sí, nosotros tenemos un invernadero que lo hicimos, así que ahora estamos sembrando todo lo que es tomate, zanahoria y remolacha. Ah, qué bueno. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sí? Hola Carmen, ¿cómo estás? estás? Hola, saludar. Bien. Te hacemos una pregunta. Vos tranquilo. Hola, Cami. Hola, Gaby. ¿Estás bien? Todo bien. ¿Quién es la pregunta? Bien, como dijo Gaby, te vamos a hacer una pregunta sobre, te vamos a preguntar sobre el compost. ¿Alguna, si hiciste alguna vez en tu casa y nos cuentes un poquito a todos cómo lo haces? Sí. Bueno, yo el compost lo aprendí a hacer donde hay una señora que trabajaba allí siempre. Bueno, ahí hacía. Y en mi casa lo hice, creo que ya sabes. ¿Qué usas para el compost? Para el compost, todas las cáscaras que salen de perdizos, que sí, de verdura, todo. Pero se hace un pozo y ahí se entierra. Y ahí se tapa. Entonces se le pone un poco de tierra y después ahí mismo se va después poniendo más. Se le pone pasto, hojas, lo que sea. Ramas, las hojas secas que sacas del patio. Pasto. Pasto. Sí, pasto y bueno, hojas así que hay también. ¿Y en qué lo haces? ¿El aire libre o tenés algún cajón? Al aire libre en la tierra. Un pozo en la tierra. Hola, hola. Hola. ¿Todo bien? Sí. Bueno, gracias Gaby por presentar a Esther. Ella es una alumna de la escuela. Nos va a contar un poquito qué plantitas tiene en su casa. Tengo éter, tengo toranjil, tengo menta, tengo, no sé si dijera salvia. ¿Salvia? ¿Qué más? Tengo todo este, son cuatro plantitas. ¿Ruda tiene? Sí, ruda. ¿Y hay una plantita que me nombró usted que se llama romaza? Sí. Que no conocíamos nosotros. Romaza. ¿Y nos puede contar de alguna, para qué sirve, para qué la usa? Yo lo uso cuando me veo mucho, tiene colitis, lo uso, lo tomo y hasta bien. ¿Y alguna más que nos pueda contar? Claro, porque le echa agua caliente y ya está. ¿Esa es la romaza? Sí, esa es la romaza. ¿Y la ruda para qué la usa? Yo lo uso cuando está muy gripada, lo pongo encima para que haya el vapor. ¿Y la menta? La menta, tomo menta, a veces pues, un té de menta. ¿Y el toronjil? El toronjil es bueno para el corazón. ¿Y el éter? El éter me da bien, pues no supe por qué. No pude saber por qué era. Pero ahora una señora me dijo que me iba. Y sí, para qué era, pues no me dice. Bueno, gracias, Esther. Bueno. Cara, fue demasiado dolor. La noche que nunca terminaba, invitó a salir el sol. Y fue tal vez nuevo un comienzo, y fue tal vez un final. Hacia el otro mundo, el cielo sabe, nunca termina. Ay, ay, ay, cómo me duele saber que no vendrás. Ay, ay, ay, cómo me falta tu amor. Sin descansar jamás.

La escuela de adultos los invita a toda la comarca a disfrutar, adultos en carrera, para no olvidarse el 4 de noviembre. Por el derecho a la educación, carreras de 5 y 10 kilómetros, caminata de 2 kilómetros sin límite de edad. Inscribite en la escuela para adultos número 11 o al teléfono 4483034. Largada desde la escuela 270. Vení, corré, caminá. Disfruta. No, pare. Hay lugar para todos y mucho más. Bueno, y ahora llegó el turno de escuchar a la Dire, que siempre nos escucha y nos manda saludos, y hoy no iba a dejar de hacerlo. Ahí escuchamos entonces a Julia, nuestra directora. Hola, les mando un cariño y un saludo para todos los anexos. Sé que están todos trabajando y poniéndose las pilas con el tema de adultos en carreras. Entre todos vamos a aprender un montón de cosas, de cómo cuidarnos, de cómo hacer las cosas mejor para estar bien físicamente y bueno, y cómo multiplicar esto en mensajes a nuestras familias y a la gente que uno quiere para que también todos los que nos rodean estén mejor y se puedan cuidar. Gracias a todos por todo ese trabajo que están haciendo, los felicito y me encanta trabajar junto a ustedes. Bueno, y como este es un programa especial que va grabado, un poco la idea es mostrar todo lo que se está haciendo en la Escuela de Jóvenes y Adultos del Bolsón. Y entre otras cosas, vamos a traer materiales que venimos produciendo en Historias No Contadas desde hace ya varios años. Esto que vamos a escuchar es un radioteatro en el que participan algunos estudiantes que todavía están cursando, como Aldo, a quien le mandamos un abrazo, y otros estudiantes que ya han egresado. Se trata de un radioteatro que se llama El zorro que cayó en la luna, y que hicimos hace algunos años atrás con la seño Silvia, así que a ella también le mandamos un saludo. Sabemos que seguro nos está escuchando, aunque ya se jubiló, y pero bueno, sigue con su corazón puesto aquí en Historias No Contadas. Vamos a escuchar entonces este radioteatro que producían estudiantes en la escuela 337, allí donde está ahora la seño Bea y los chicos que están a cargo de este programa. Zorro que cayó en la luna. Y decirme hasta la vista como un cobarde desgraciado sin corazón. De Adolfo Colombres. Era una época muy mala. En el monte escaseaba la comida. Y el zorro andaba con un hambre de los mil demonios. Por más que buscaba, no encontraba qué cazar. Tengo que encontrar comida, algo para comer, cualquier cosa, cualquier cosa. Tumbado de espaldas, con las patas hacia arriba, apoyadas en una gran piedra y distraído mirando el paisaje, el conejo ni siquiera se dio cuenta que el zorro andaba por ahí. ¡Au! ¡Qué suerte! ¡Tengo comida! ¡Conejito, despedite de este mundo! Pero compadre, ¿cómo me vas a comer justo ahora? ¿No te das cuenta que estoy sujetando el cielo? Cuando baje mi pata, se me cae encima y los aplasta los dos. Llega para ayudarme, quédate un rato en mi lugar, llegan de encontrar un poste. Una vez que lo pongas, saludemos al mundo y agarras y me comes. El zorro miró las nubes negras, gordas y amenazantes, y se estremeció, pues en verdad parecía a punto de desmoronarse. Bueno, me quedo. Anda rápido y busca un poste. Aguanta hasta que venga, no tardo. Bueno, pero rápido, que no es muy cómodo estar así. El conejo salió echando chispas, mientras el zorro se quedaba ahí, patas arriba, para salvar al mundo del desastre. Fue pasando el tiempo y el conejo no regresaba. El zorro estaba muy cansado y tenía las patas ya acalambradas. ¿Qué andará haciendo ese conejo bandido que no vuelve? ¡Puf! Ya no aguanto más. Hace horas que estoy acá patas para arriba y sin moverme. ¡Ay, ay! Tengo todo ya dormido. No siento mis patas. No aguanto más. Me voy, aunque el cielo se venga abajo. Y se levantó con mucho esfuerzo, porque tenía los músculos entumidos y no le respondían. Miró a su alrededor y vio que no pasaba nada. Todas las cosas seguían en el mismo sitio y el sol empezó a asomar entre las nubes. ¡Conejo ladino! ¡Otra vez caí en su trampa! Cuando lo agarre, me lo como enterito y sin pelarlo. Encima me duele todo y tengo cada vez más hambre. Juro que no pararé hasta encontrarlo, aunque me lleve todo el día. Y así comenzó a buscarlo. Pasaban las horas, se hizo la noche y el zorro, cada vez más enfurecido, seguía y olía el rastro del conejo. Y, como toda perseverancia tiene su premio, pronto divisó a la codiciada presa en lo alto de un peñasco, recortando en la luna su odiosa figura. En la mano tenía una pequeña bolsa y desparramaba desde lo alto algo que parecía dinero. Al final la suerte me acompaña, comida y riqueza juntas. Así quería pillarte, compadre. Me las vas a pagar todas juntas. Qué poco sentido del humor que tenés. Si querés, comeme. Te vas a perder toda la platita que encontré. Yo te sirvo para hoy. Mañana vas a tener hambre de nuevo. Y que te quede con la moneda, vos no puedes pisar ningún boliche. Te comen los perros a vos. En cambio, yo voy a la pulpería a comprar jamones, gallinas gordas, queso, lo que se te ocurra. Pénsalo. Y el zorro pensó. Sí. Tiene razón. Me lo como ahora y mañana a la noche ya empiezo a tener hambre. Y si él puede comprar, tengo comida hasta que se acaben las monedas. Total, cuando se termine la plata, me lo como y listo. Lo que no sabía el zorro, que lo que tenía el conejo eran unos porotos y no monedas. ¿Más qué sabe el zorro de economía o de plata? ¿Seguro que ese dinero alcanza para tanto? Seguro. Con lo que tengo, vaciamos la pulpería. Bueno, trato hecho. Pero está difícil llegar a la pulpería. No veo picada por la que bajar. Y estamos muy altos. Cuestión de pegar un salto. No se ande con vueltas, no tenga miedo. No es tan alto como parece. Yo salté dos veces ya. El pulpero me tendió muy bien. ¿Que no es tan alto? A mí me parece que sí, y en vos no confío. Salta primero para que veas. Ah, no, que si saltás, te escapás y yo no te veo más. Entonces salta primero. No, porque si yo salto, vos también te escapás. La única forma es que saltemos los dos juntos. Y bueno, saltemos juntos, si te deja más tranquilo. El zorro le arrebató la bolsa de la mano. Él llevaría el dinero. si el conejo se le escapaba, al menos se quedaría con su fortuna. Mientras el zorro se preocupaba por la plata, el conejo se iba acomodando en el borde del peñasco, como dispuesto a saltar, pero acomodando una pata en una grieta. Bueno, compadre, a prepararse. Cuento hasta tres y saltamos. Como vos digas, yo ya estoy listo. A la una, a las dos y a las tres. Ambos saltaron, pero el conejo se quedó sobre el peñasco, aunque con la pata dolorida con el tirón. Con el zorro no se sabe bien lo que pasó. Unos dicen que se aplastó contra las piedras del valle, pero el conejo jura que no, que tan grande fue su salto que fue a caer en medio de la olla blanca de la luna, y que anda por ahí todavía, y que se lo ve muy bien, pero muy bien a la noche, en especial las de luna llena, parado y con la boca abierta por el hambre, pues sabemos que en la luna no hay gallinas, ni perdices, ni conejos, y que tampoco germinan los porotos. Estoy bien abajo pa' poder subir, estoy bien arriba pa' poder caer, estoy dividiendo pa' poder sumar, desperdiciando para que sobre, despacito pa' poder caber, suavecito pa' no perdonar. Estoy estudiando pa' saber ignorar, estoy acá comiendo para vomitar, te estoy explicando para confundir, te estoy confundiendo para esclarecer, estoy iluminado pa' poder cegar, estoy quedando ciego pa' poder guiar, te estoy explicando para confundir, te estoy confundiendo para esclarecer, estoy iluminado pa' poder cegar, estoy quedando ciego pa' poder guiar, despacito pa' poder rajar, ojos cerrados para ver mejor, con alegría pa' poder llorar, desesperado pa' tener paciencia, cariñoso pa' poder herir, lentamente para no trazar las de la vida pa' poder morir, estoy diciendo adiós pa' poder regresar. ¡Ay! Estoy explicando para confundir, estoy confundiendo para esclarecer, estoy iluminado pa' poder cegar, estoy quedando ciego pa' poder guiar, estoy explicando para confundir, estoy confundiendo para esclarecer, estoy iluminado pa' poder cegar, estoy quedando ciego pa' poder guiar. Bueno, y para cerrar este programa vamos a estar yéndonos hacia el SIC. Allí también funciona uno de los de las aulas de la Escuela de Jóvenes y Adultos. en donde está la seño Graciela, y están los estudiantes, está María, Domingo, Dominga, Fabián, bueno, me voy a olvidar seguro a varios, Miriam, Delia, cuántos estudiantes que hay por allí, Abril, Nahuel, bueno, unos cuantos que me estoy olvidando sin dudas, José, bueno, está el portero Don Chávez, y está Angelita también, así que bueno, les mandamos ahí un abrazo grande y compartimos los audios que nos mandan también para este programa de radio y una producción, la lectura de un texto que eligieron ellos para compartir. Estoy acá en la escuela de Lucina, donde estamos estudiando con las compañeras, y quiero mandarle un saludo al profe, que hace rato que no lo vemos, que pronto lo podamos tener. Suerte, profe. Bueno, mi nombre es Rubén y bueno, quiero mandarle saludo al maestro y bueno, pronto lo queremos ver aquí en Mucho. Profe, nosotros le damos una, le decimos que tenga una buena recuperación su hijito, Joaquín, y que pronto lo tengamos de nuevo acá en la escuela, y le damos saludos de todos los compañeros. Gracias. María. Mi nombre es José Chávez, portero de acá del CIL. Bueno, un saludo a Tilio Marchán, que está ahí en la radio. Y veo a todos los oyentes que escuchan la radio esta. Muchas gracias. Hola, profe. Soy Graciela. Estoy trabajando en el SIC. Estamos acá con los alumnos. Mandamos algunos mensajes y queremos regalarle este pensamiento. Nunca te detengas, siempre te presente en la piel, se arruga el pelo, se vuelve blanco, los días se convierten en años, pero lo importante no cambia, tu fuerza y no comisión no tiene edad. Tu espíritu es el plumero de cualquier tela de araña. Detrás de cada línea de llegada hay una de partida. Detrás de cada logro hay otro desafío. Mientras estés viva, siéntete viva. Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo. No vivas de fotos amarillas. Sigue aunque todos esperen que abandones. No dejes que se oxide el hierro que hay en ti. Haz que en vez de lástima te tengan respeto. Cuando por los años no puedas correr, trota. Cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar, usa el bastón, pero nunca te detengas. Es un pensamiento de la Madre Teresa de Calcuta. Esto ha sido todo en estas historias no contadas, que es una recopilación de saludos y de audios mandados desde los distintos centros de la Escuela de Jóvenes y Adultos del Bolsón número 11, la EVA número 11, y nos volvemos a encontrar la semana que viene, seguramente desde alguno de los centros y en vivo. Así que la próxima, si nos están escuchando el viernes de 19 a 20 horas, pueden escribirnos al 02944-383152, mandarnos sus saludos o sus comentarios para que puedan salir al aire. Pueden mandarlo en forma de audio y eso es siempre mucho más lindo.